Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, amics de Metal Vortex. I una altra setmana més estem aquí amb vosaltres a través de les zones del 107.2 FM i a través dels nostres canals de les 3w.radiodespi.net. I avui és un dimecres com qualsevol altre dimecres en el que tornen les vacunes, en el que tornen les vacunes a vacunar els iaios, perquè sobren mogollón d'aquestes punxades, sobren mogollón. Mentre hi ha empreses que ara mateix estan morint de gana, per d'alguna mena, perquè pensaven que la seva producció de vacunes aniria cap a una banda cap a una altra. Sé de què parlo perquè parlo de Sant Joan d'Espí. Sé de què parlo i parlo de Sant Joan d'Espí. I, bueno, la millor vacuna en contra de tot això és escoltar això, Metal Vortex. Deixeu-vos de mentides en les notícies polítiques, deixeu-vos de mentides socials, i escolta una mica de bon heavy metal a través de les 3w.radiospi.net, a través del nostre Facebook demà i a través de Asalto Mata Radio Rock avui mateix. Així que comencem el programa. Bona nit, Sergio. ¿Qué pasa, amigos? Ha vuelto, David ha vuelto con su tema reivindicativo. Con sus prólogos. Llevaba unas semanas que iba por faena, rapidito, pim pam pum, y veo que has vuelto y sí, te felicito por ello. Exacto, echamos de menos tus sermones. Bueno, los salmones los mecharemos un otro día. Pues nada, después de este comentario de David, como siempre muy interesante, vamos a empezar con el programa y como siempre con noticias de actualidad, porque aquí siempre estamos de actualidad. Se han programado nuevos conciertos de Wasp con nueva gira, todo lleno de sangre y tal y cual. Eso dice, ¿no? Que volverá la sangre y al fuego. ¿Qué opinas, Pepe, de esto? ¿Qué te parece Blackie Lawless de nuevo empañado en sangre? Pues cuando... estaría bien, porque la última vez que lo vimos en concierto, la verdad que justito. Bueno, a ver, musicalmente bien, tuvo un concierto muy guapo, pero nada, salieron al escenario como que sale cualquier grupo así de barrio. Si trae una parafernalia con sangre, un escenario más preparado, pues se supone pero que... Pero todos los que conocemos a Blackie ya dijo en su momento que renegaba de ese pasado de sangre y ahora... Pero renegaba, pero a saco, que sí, sabía. Sí. ¿Pero viene en solitario? Bueno, es guas. Bueno, lo digo por la última anécdota que se cargó, bueno, el grupo ahora... Bis and Black. Ah, vale. Acuerdo, sí. Yo fui a ver lo que tocaban sí. Teloneros ellos y al final decidieron no tocar porque es un déspota. Sí. De hecho, te está vendiendo que en la formación los músicos que la acompañarán son músicos que llevan veintipico años, pero claro, eso no es lo que espera, no es lo que esperamos los fans. Hombre, claro, si haces una gira aniversario y volviendo eso a las raíces y a la sangre y al fuego, como dice él, pues hombre, lo que esperábamos es una agrupación, sí, pues por lo menos alguna más clásica, más claro, clásica, la verdad. Claro. No sé qué quedará de aquella gira que se suspendió por la pandemia, donde solo iban a tocar de los cuatro primeros discos. Yo lo que temo es que, evidentemente, se puede ampliar al quinto disco, que es el disco que más le gusta a él, el Crimson Idol, y a mí, para mí, yo ya creo que ya está de más. Hombre, ¿no? Yo si ya... se queda allí, si se queda en el Crimson Idol, no está mal. Pero, sí, pero si no ya sería una gira normal. Yo creo normal, que la sangre y el Crimson Idol no pega. No pega. La última gira que hizo aquí en Barcelona tocó ahora íntegramente el The Crimson Idol. Que la gira era exclusivamente tocando el The Crimson Idol. Por eso no fui. Hombre, pues sí, estuvo muy bien, Sergio, la verdad. Si escucháis, si veis las letras de The Crimson Idol y tal, la sangre le pega muy mucho. Vaya, está muy bien. Ya me está dejando mal. Bueno, vamos a dejarlo en que la época de sangre era la época salvaje, ¿no? Sí. ¿Vale? Y ese disco no es salvaje. No tanto. Fue Pero no es por el disco, sino pero la temática del disco y tal. Es un disco conceptual que canta, que cuenta una historia y tal. Otro día os la contamos y tal, o lo hacemos más extenso. Pero la historia es muy cojonuda, ¿eh? Bueno, pues nada, amigos. Ya lo contará David, ¿vale? Que él se como que diga David Miguel, que como él ya se sabe todo en inglés, pues ya no lo contará. Pues nada, amigos, vamos a ir de su cuarteto o quinteto fantástico. Vamos a poner el que está considerado como el peor de ellos. Yo creo que entre los cuatro, no el quinto. Es el Inside the Electric Circus, para mí también un discazo. Y vamos a poner el Pepe tendrá, ¿te acuerdas, recuerdos, no? De sí. Aquello del circo, ¿no? Bueno, sobre todo cuando vino de telonero con Iron Maiden. Iron Maiden, espectacular el Palau d'Esports. Hizo un conciertazo. Grandes noches de humo. ¿Cómo le brillan los ojos, eh? Sí, grandes noches de humo y rock and roll. Bueno, pues nada, vamos a poner ese tema, título y serie de Electric Circus con su introducción del circo. Bienvenidos al circo de Metal Vortex. Gentlemen, boys and girls, and wild ones of all ages, step right up. I welcome you to come on in, inside the Electric Circus. The music is your passport, your magic key to all the madness that awaits you. Feel the thunder and the frenzy. And see all the unusual animals. And the animals, well, they're something else. discazo este, amigos, de esa quintología magnífica de este grupo. Pocos pueden firmar cinco discos como estos. Pero... Y... ¿Sí? ¿David? Bueno, algo di. Y en aquellos momentos ya empezaron a estar hasta las pelotas los demás del grupo, porque siempre salía Blackie en la portada y ya les tocaba los cojones, ¿sabes? Con razón, ¿no? También. Con razón. Lo que pasa es que... Bueno, si no se llamara What's Liveless, aún diría, vale, pero... El tío empezó y bueno, ya se ha acabado. Con el monstruo Blackie ahí, veremos a ver con qué ganas nos toca. ¿Te acuerdas el concierto ¿Te acuerdas el concierto 30 aniversario? Que también decían que iba a tocar 2 horas y media. Al final tocaron hora y media. Hora y poco, sí. Bueno, ya sabemos que Blackie es uno de los mayores mentirosos que existe. Un pinocho del rock. Exacto, un pinocho. Pues nada, nos vamos a ir al este de Europa. Nos vamos a Hungría con un grupo clásico de allí que nadie lo conoce. Pero que allí sí. Yo sí. Que se llaman, que no sé ni cómo se llaman. ¿Cómo se llaman? Es de un Pokolhep. Pokolhep, ¿eh? ¿Os suena o qué, amigos? Pokolhep. Poco pelo, podríamos llamarnos un par de aquí. Y su debut del año 86, que se llama Totally Metal, ¿eh? Que no sé si lo de Totally será en húngaro. Tú, Pepe, como has estado por ahí, sabrás algo ya del idioma, ¿no? Es una barreja, perquè la I hauria de portar varios punts a sobre, i la primera I, dos punts, i una se circunflexa, la segona. ¿Cómo se da que ha estudiado la Universidad del Baturrico? No sé qué está diciendo. Aquí hay un nivel que, vamos... Bueno, ya sabemos que es nuestro enviado en los países del telón de acero. Eso es como, verdad. Aquí es de Totalis, y no está escrito ni tan seguros en el alfabet grec. Bueno, pues amigos... Mandamos a David al otro lado del muro y lo rompieron a los 2 días para salir a sacarlo de ahí. Bueno, pues nada, sí, él fue el que yo creo que cuando fue para allí que se empezó a quebrar el telón de acero. Lo destrozaron. Telón de acero. Pues nada, música del telón de acero y esta gente de, ¿cómo se llamaban? Popo. Y el tema que empieza el disco, Ayel, ahí tenéis este grupo húngaro. Venga, del 86. Yes. Bueno, pues nada, ahí tenéis ese metal húngaro que como, bueno, no sé si sabíais que también en el este se hacía buen metal. Bueno, hi ha formacions húngares que van començar als anys 80, juntament, abans d'aquesta penya inclús, que han tingut un cert renom. I si vas a Hongria, una curiositat, per exemple, als anys 90, tu t'anaves cap a Hongria i la penya, amb un concert, s'escoltava molt black metal. Voy de vez en cuando, Hongria. S'escoltava molt de black metal. Sí, bueno. I la penya és que, si aquí tu, el típic que va per el carrer amb la samarreta normal, amb pantaló normal, i a l'hora del concert, que és una puta desgràcia, es posa la samarreta de Saxon, la xupa de cuero, i tot això passa als concerts aquí. Per desgràcia. No sé per què. Pues tu anaves a Hongria, tio, a un concert del black metal, i la penya anava amb la cara pintada, tio, de blacker. I aquí també, collons. De blacker per al bar, per al bar. Què? No, per al bar no, al concert. El concert anava pintat de blacker. I el que no anava pintat, ho sé per experiència, em preguntaven, diu, i tu, t'agrada el black metal i no vas pintar? Però ahí te pintaves i si no te pintaves la cara, no, hòstia, també dices. No, que va. Jo no entenia el que et deien. O sigui que... Bueno, pues nada, después de aquí, de nuestro enviado por Hungría, ¿cuántas veces has estado en Hungría? Una vez, ¿eh? Hombre, yo creo que has estado en Bielón de Hungría como mucho. Bueno, vamos a seguir, ya está, ahora, después de dos temas clásicos, vamos a seguir con novedades. Y qué mejor novedad, y qué la novedad de la semana, obviamente, ha sido que el pasado viernes se estrenaron muchos discos, obviamente. Los dos más importantes, el de Udo, que ya le dimos bastante repaso aquí, y el de Dream Theater, ¿no? Como sabéis, mi grupo favorito, y por lo tanto, pues hay que hablar de él. ¿No eran Maiden? Son Dream Theater ya. También. Acabas de decir grupo favorito. Maiden nunca han sido mi grupo favorito. Ah, no. Sí. Yo en la época de los 80 yo era muy de Acer. Ah, vale. Porque si todo el mundo era... ¿Cuál te gusta más, Maiden o Judas? Siempre, y pues para tocar los cojones yo, pues Acer. Vale. Y siempre ha sido así. Luego, obviamente, pues han ido saliendo grupos, pues hace se fueron a la porra un poco y entonces ya he ido cambiando de grupo favorito. Anda. Pero bueno, en la actualidad para mí Dream Theater siguen siendo los reyes del prog metal, y con su nuevo disco A View from the Top of the World, que salió el viernes pasado, el 22, pues han dado un golpe en la mesa. ¿Te ha gustado o no? A mí me ha gustado. Es una... A ver, más no que anterior, aporta no, como siempre. Más que el anterior y que el otro también. Yo creo, lo que pasa es que sí que es verdad que no arriesgan nada, ¿eh? O sea, se han vuelto muy acomodados, Dream Theater, y en principio, pues como grupo de progresivo, se le tiene que exigir pues ir un poco más allá, ¿no? Pero bueno, también es verdad que con el The Astonishing o antes con el Dramatic Turn of Events intentaron hacer algo distinto y los masacraron. Los masacraron. Entonces yo creo que se han vuelto un poco conservadores en ese sentido. Y la verdad es que son solo 7 temas. Eso sí, claro, hay uno de 20 minutos, por ejemplo, los hay de 8, de 10. Vamos a poner uno un poco más cortito. Pero sí que se nota, ¿no?, que este disco es un poco de déjà vu. Que todo lo que oyes ya lo has oído antes en los Dream Theater. Yo que sigo al grupo desde hace más de 20 años... Pues sí que es cierto eso, ¿no? De que te da la sensación de refrito, de que todo ya lo has visto antes. Pero no por eso deja de ser un mal disco. Apuntaron la palabra déjà vu. Que ya lo has visto antes, que ya lo has oído antes. Pero bueno, y la verdad, aquí estamos en una Europa un poco jodidos y yo estoy muy mosqueado porque todos los grupos ya han empezado gira americana. Dream Theater no son una excepción. Y aquí, sin embargo, pues hasta primavera nada. En abril empezarán la gira europea. Todavía no hay fechas en España, pero sí que es verdad que tienen una en Portugal. Entonces, pues bueno, tienen una en Francia y luego tienen 3 o 4 días libres y luego una en Lisboa. Así que yo entiendo que esos días libres los encajarán aquí, ¿no? Están en negociaciones. Deben estar en negociaciones. Y nada, pues he elegido el tema Transcending Time. Aparte que es más cortito para no agobiar mucho aquí al personal, pues también es un tema que me ha gustado mucho. Es un tema que es de más que de prog metal, es de rock progresivo muy setentero, ¿no? y un tema muy, muy amable y muy, muy accesible, ¿eh? para todos los que... Si alguien todavía no ha entrado en el universo Dream Theater, este es un tema que puede entrar, ¿no? Con un poco de calzador, pero que puede entrar. Así que nada, y decir que un día como ayer, lo que pasa es que no voy a ponerlo porque claro, sería demasiado Dream Theater en una sola sesión, un día como ayer se publicaba el Metropolis Part 2, Sense of Forum a Memory, de los Dream Theater, un día como ayer, pero de 1999. Y para mí el mejor disco de ellos, sin duda. Así que nada, este último, pues claro, no llega ahí, pero bueno, es un disco distinto y que hay que escuchar. Y además, ya digo, puede ser una vía de inicio para los que todavía no hayan entrado en este universo de Dream Theater. Así que aquí tenéis a Dream Theater y este Transcending Time. Delicioso final al piano de Jordan Rush, un mago a los teclados. Y bueno, un tema, pues como he dicho antes, muy setentero, muy bueno, la influencia de Rush es más que evidente. Sí, sí. Sobre todo del Rush más ochentero, ¿no? Más elaborado, ¿no? No de los primeros Rush. Pero bueno, ellos siempre lo han dicho, que es una mezcla entre Rush y Metallica, ¿no? En esta canción, pues no está las guitarras de Metallica. En el Train of Thru, por ejemplo, en el disco Train of Thru, por ejemplo, ese sí que tiene. Y en este disco también hay algún tema más guitarrístico, pero yo me ha gustado este tema. Además, pues bueno, encaja, ¿no?, en el programa, porque ya si lo ponía más largo y tal, y además otros temas, pues ya nos podríamos ir aburriendo aquí. Ya, luego salimos fuera a fumar y ya demasiado fumeteo tampoco, ¿eh? Hay que regularlas las cosas. Pedo aquí. Así que vamos, Pep, vamos a seguir. Pues bueno, amigos, buena tarde lo primero. Y cambiamos de registro y, como siempre, en mi turno, voy a poner una banda, como siempre, dando apoyo a bandas locales de aquí de Casa Nostra, como del resto de España. Y en este caso le ha tocado a Mercenarios Barcelona, que son de Barna, como bien dice su nombre. Banda que se formó por el cantante Carlos Estera, que es un frontman de mucho calibre, allá por el 2000. Y bueno, tras varias sesiones y entradas y salidas de músicos, no es hasta el 2008 cuando ve la luz su primer trabajo, cargado de puro rock and roll, rápido, duro y contundente, llamado como el grupo Mercenario, que es de donde os traigo el tema. Más tarde también hay alguna salida, pero se vuelven a recomponer y a mediados del 2015 sacan su segundo trabajo, Barcelona Rock and Roll, cargado de rock metal. Y ahora actualmente están inmersos en lo que será su tercer trabajo. Y bueno, sin más, os dejo a Mercenarios con el tema Mercenario Rock and Roll Macarra en toda regla. Vais a flipar. Ah, bueno, nada más que quería, que no me acordaba, quiero dedicarle este tema, si me está escuchando, a Merche del EHH. Va por ti, Merche, un saludo y gracias por escucharnos. Nueva vida en empezar, mirando al frente sin temor. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta dosis de puro rock and roll macarra a cargo de los Mercenarios Barcelona. Y como he dicho antes, este tema va dedicado para ti, Merche. Bueno, se me ha pasado pasar amb una gran formació que a FM Records és curiós que hagi apostat per ells. És una formació, diguéssim, dins del que és el thrash metal. I són alemans, però sí tenen un gran futur. No és que la formació de thrash metal actual i amb molta qualitat no tinguin de futur, no? Però són els Reaction. Sí, que per ser, perdona un incís, toquen el 27 de novembre a la sala Ramatàs 3, amb Viol Blas. No, és una informació de, és una informació de primera, perquè aquesta penya, a FM no aposta per qualsevol, per qualsevol. Segurament en el xollo, segurament en qualsevol cosa o el que sigui, però aquesta penya realment des de 3 metres sona bé. Anem a escoltar el Reaction des del tema State of Hate. Això és enregistrat del 2019, encara que ja tenen la programació de lo que és el 2021 post-pandèmic. Aquí teniu Reaction. Bueno, ya que hay problemas técnicos, esperamos que se solucionen lo más antes posible. Ya veo que parece que... veo sin gafas, pero bueno, pues nada, después de esta gran descarga que ha puesto David, esperemos que en el concierto del 27 no les pase esto a los chavales. Dice que esta grabación fue fruto de un día de estos de periporno, porque parece que le he hecho un chorrillo raro, porque ya desestimado, ya sabrá. Se ve que le cayó en el CD Serenne. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un grupo de Madrid, un grupo que ha dado mucho pantazo. Cada muchos bandazos, estamos hablando, y era un grupo que prometía mucho, Easy Rider. Fueron tan Hostia. Osados, tan osados de llegar a contratar a un cantante americano para perfeccionar el tema del inglés y todo eso, y para ser más internacionales, se quedaron en eso. Y ahora han apostado por una chica de buen ver, y bueno, ya veremos cómo les va. En este caso voy a poner el disco de debut con el cantante americano, que se llama Regeneration, y la verdad es que tenía muy buena pinta el grupo con este cantante, pero bueno, era época mala, nadie lo entendió, un grupo español con un cantante americano y no... Era un tío muy metalero, llegué a verlo en... ¿Leyendas? En el Leyendas, Y el tío era un tipo Silver, de esto que han nacido. Un frontman cañero. Sí, de metal, de esto, sí, sí, de tachuela, el tío, es que se lo creía que te cagas, ¿eh? No, antes muerto que sencillo. Sí, sí, un tío ya pureta y tal, como el Silver, sí, de esto de que vive, se mete en metal y tal, que lo vive, vamos, soltero, divorciado, ya sabes, de estos rollos. Borracho. Solo. ¡Ay, ay, ay! ¡Nuestro! Lo tenía todo este hombre. Pues nada, vamos a poner ese Regeneration. Y podréis ver el poder de esta banda en esa época. El tema se llama Stranger. Ahí tenéis a Easy Rider. Bueno, pues hem recuperat ja el que és el so aquest i ja sabeu que estem aquí a Metal Vortex, al 107.2 de la FM, que som Metal Vortex, estarem a través de... Estem ara en directe a través de Salta Humata de Radio Rock, a través de les 3w.radiospin.net i hem recuperat el tema de Reaction. Ara espero que soni ja totalment tot. Ho hem netejat tot, diguéssim, amb gasoil, benzina i un encenedor. Que es va gravar en la pandèmia i que acaben els tios doncs, en estudi doncs, així, de la seva mena, jo que sé. Com podria acabar Metal Vortex o jo que sé, qualsevol altra qualsevol altra ràdio formal. Bueno, antes de que le toque, ¿a quién le toca? Le toca... Sí, ahora entro yo, pero... Le toca a Miguel, quería hacer un inciso que recordaros a la gente de que en Tarragona este sábado 30 se celebra el primer festival benéfico allá en Tarragona. Un conciertazo de heavy metal con las bandas Cruzada, Hobo de Barcelona, Falo y Bluesberry, que son tres bandas de Tarragona, y Hobo, que son de Barcelona. Y se espera, vamos, una afluencia total, que yo más o menos estoy un poquito vinculado con gente de Reus y Tarragona, y se espera bastante afluencia de gente. Y para que luego digan de que los heavy no somos solidarios, el otro día, la semana pasada, con una afluencia de gente impresionante y unos grupos que te cagas, en Rompa el Chuclis, una asociación que ayuda del cáncer infantil. Y ahora este sábado, como digo, el primer concierto, el primer festival solidario de comida no perecedera para la gente, pues los pobres que no pueden llegar. Y para que luego digan de que los heavy no somos solidarios. Ahí. Venga, a tope. Pues ahora seguimos y además me hace mucha ilusión porque vamos a poner un grupo que, bueno, se ha puesto en contacto con nosotros. Yo no los conocía, es un grupo relativamente muy joven, se puso en contacto con nosotros a través de la página de Instagram, que también tenemos página de Instagram, que tenemos de todo, tenemos como en botica. Tenéis que ver el primer vídeo de YouTube, no lo Es verdad, también tenemos canal de YouTube también, que de momento hay poco contenido, tenemos que hacer más cositas. Hemos recibido muy buenas críticas. Eso sí que es cierto. Pocas, pero muy buenas. Bueno, el caso es que el grupo Psicotics, desde Sabadell, pues nos mandó un mensaje por el Instagram y, bueno, diciendo que a ver si que tenían unos temitas y que a ver si nos gustaban para ponerlos por la radio. Les pedí, bueno, que nos los mandaran, que nos pusieran una pequeña biografía, y dicho y hecho. Y la verdad, bueno, voy a hablar un poco de los Psicotics. Son un grupo que se formó en Sabadell en septiembre del 2016 bajo el nombre de Metralla. O sea, igual Metralla sí que os suena. Sí, Sabadell, sí, sí, ¿no? Sé que me suena, sí. A mi em van ferir, diguéssim, en la mili, amb metralla. Sí, al cul. Va estatar un obús. Ah, no, perdona, això era el 84 que va estatar l'obús allà a Viaferra. A Vallecas, sí. Bueno, pues posteriormente cambian el nombre a Psicotics y en abril del 17 graban un EP titulado Psicosession con 3 temas. Y bueno, pues en diciembre tienen previsto sacar su primer LP, que se titulará All That You Fear. Ya les he dicho que, hombre, en cuanto que tengan el EP, que no duden en contar con nosotros para presentarlo en la radio, porque realmente, si suena como estos tres temitas que han lanzado previos, a mí me ha molado la puta cabeza. Bueno, ya lo escucharé, sobre todo Pepe y David, que sois más thrashers y tal. Un thrash old school, pero obviamente con elementos más actuales, pero que los coros, sobre todo, a mí me recuerdan mucho a los primeros Exodus. A mí me han flipado un montón. Y bueno, sobre todo, también me gusta mucho la elaboración de los temas, sobre todo el que vamos a poner, lo he elegido por eso, porque tenía dudas entre los tres que me han pasado, no sabía cuál poner. La elaboración de los temas con cambios de ritmo y tal, y sobre todo, y una cosa que a veces soy muy pesado, la transición entre las distintas partes, entre, por ejemplo, pues la parte que cantan y luego pues los solos, o la parte del coro, la parte del estribillo, unas transiciones muy muy logradas, muy muy muy trabajadas. Así que, sin más, si nos estáis escuchando, pues eso, contad con nosotros para lo que sea, a partir de porque a mí me habéis gustado mucho, y ya veremos el veredicto de estos dos torpedos. Así que, sin más, os dejo a Psicotics y este Trusted Hate. Les 9 del vespre. La temperatura és de 17 graus i la humitat del 77%. D'on dius que són? De Sabadell. De Sabadell. La seva d'ell. La seva d'ell, però sí, bueno, la seva d'ell. Que són de Tampa. Jo recordo. Si dicen que són de Tampa, sí, pues sí, te lo crees. Pot arribar a ser una desgràcia, eh? Però en aquest cas, bueno, a veure, una desgràcia ser d'aquí i no haver nascut a... Tu, Pepe, llegaste a ir al... Alemanya, com estàvem discutint... El pafeto que havia en Sabadell, el que havia un Mazinger... No recuerdo muy bien cómo se llama, no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba, había algo que era... En la Plaza Catalunya. Que era, no, era en la Gran Vía, pero... En la Gran Vía, en la Plaza Catalunya. No, que no, en la Plaza Catalunya. Bueno, pero el Sabadell es buen metal, y eso acaba de demostrarse pero el Mazinger... No, fantástico, bueno, eso era aleación. Porque, hombre, el metal y Sabadell... Mazinger, pero sabe ahí, joder, bueno, comentabves, David, dels psicòtics, del seu trash. Aquesta penya, per dir-ho d'una mena, ha mamat del trash en general. Del trash old school de tota la vida, de mitjans del 80. Sí, pot ser. Aquí ho estàvem dient. Pot ser, joder, és que sonen alemans. És que, coño, sí, sonen tenen una barrella del grup de trash metal de mitjans del 80, també freguen el spin metal, i també del trash metal de la Bahia Aérea de... que el bressol del transmetal. Sí, sí. Jo, claro, lo primero que no, la veritat escuchas... que sona molt bé, Miguel, sona molt bé. Estàs ocultant... Oye, sí, enhorabuena por este trabajo y esperando con mucha ansia en diciembre que saquéis el disco. Y bueno, que porteu CDs aquí para la peña. Eso. Sobretot a las trasero. ¿Y birras? Bueno, birras ya las porta nuestro amigo Sergio y David, que son al barman de la radio. Sí, los abastecedores, los que nos abastecen aquí. Bueno, seguimos. Pues bueno, amigos, seguimos y cambiamos de registro totalmente. Y ahora os traigo una que muy buena banda de la comunidad foral de Navarra, que empezaron su andadura allá entre el 2004 y 2005 con un rock urbano, que así es como se les podía dominar. Y para mí es que son acojonantes. Con tres trabajos de estudio, yo os traigo un tema del último sacado en noviembre del año pasado, con el título El Cuento del Lobo. Un CD, pues mira, lleno de madurez y frescura, que creo que os gustará a todos. Y bueno, sin más os dejo a Barúa con el tema Ropa de Domingo. Barúa, a rock a tutiplén. recuerdo cómo comenzó aquello. La culpa fue de todos y de algunos algo más. Si tú quieres, nos marchamos. La maleta está en la puerta. La nave nos espera. Bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda navarra llamados Barúa, con este rock urbano, la verdad que, como he dicho antes, muy, muy fresco, muy actual, y a mí me ha gustado mucho esta banda. Neixen, aquesta penya en Navarra, neixen sobre Marea, sobre Extremoduro, sobre Sí, porque també són una mica rollo taco. I contraband, sona també una mica a Fito, sí, és una barrella de... Però bueno, que a mi m'han agradat molt aquest Barúa. No, al final, vas a un concert d'aquesta penya, sí, i disfrutes. Sí, sí, la verdad que disfrutes. I disfrutes, se coneguis o no, però dius, hòstia, tenen la seva marxeta, és una no? música pegadiza, una música que t'entra de seguida. Ángel, buena noche, chaval. Angelito. Hola, Fremes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos del octavo... de Metal Vortex? ¿Cómo estáis? Bien, estamos ya ahora sí a las puertas de uno de los días más señalados en el programa y el calendario, seguro, el Día de Todos los Muertos en el YouTube. El Día de Todos los Muertos, estamos vivos. El día 1, una jornada, sobre todo la víspera, muy muy especial, también el Halloween. También en México nos están diciendo que se está viviendo mucho allí, muy bueno, muy, muy festivo allí, es una pasada. Y bueno, vamos a poner un tema que de una banda alemana, muy curiosa porque es que es un dúo. Diréis, tío, ¿y esto? Es un dúo que son dos componentes. Ahora lo tengo aquí apuntado. Ering, son alemanes, ¿eh? Ering y un amigo, bueno, conocido seguro de Sergio, Ano, también. ¿Vale? Son dos, que son batería por un lado y guitarrista y cantante por otro. Entonces actúan de un rollo como Striper o Night Ranger. El batería está de lado, mirando al público, pero de lado, y el cantante y guitarrista también de lado, y se miran entre ellos y actúan. Es un dúo, o sea, algo, pero suenan muy muy potentes, con un black doom punk muy, no sé, muy fresco en mi opinión. Bueno, claro, de donde vengo yo, pues todo es fresco, ¿no? Vale, mejor. Pepe, no te aproveches, David, tú tampoco. Bueno, y bueno, a mí me evoca esta canción y este videoclip. ¿Vale? Si lo podéis ver ya en YouTube, de la banda Mantar, de Hamburgo, de alemanes, hemos dicho. Me evoca mucho, coincidiendo con esta época del Halloween, quiero reivindicar también a la figura de Gustavo Zobecker y a su hermano, Valeriano, el pintor, ¿vale? Que juntamente con su fiel asistente, A. Marín, recorrían ese trabajo de campo, recorrían las tierras misteriosas de Noviercas, de Trasmoz y del Monte de las Ánimas para conseguir lograr esa obra maestra de la literatura, que son esas rimas y leyendas. Sí. Y pues nada, vamos a poner este tema titulado Seek and Destroy, de su álbum The Modern Art of Sitting Blaze, del 2018. Con todos vosotros, Mantar. Más fuerte, más fuerte. I dealt with me to seek and forget. I choose darkness, I've chosen you. I dealt with me to seek and forget. Since you were born, you wait for death. I dealt with me to seek and forget. I dealt to go up to the stars. Seek and forget, seek and forget. Pues ahí tenéis ese homenaje a los hermanos Becker, no el tenista, acordaos, de Gustavo Adolfo y su hermano, que no está reivindicado suficientemente, el pintor Mariano, y a su fiel asistente A. Marín. Y estoy seguro que en esa época, si pudieran tener sus Walkman con su chupa de cuero y tal, recorriendo esos campos de Soria y de Zaragoza y del Monte de las Ánimas, escucharían este tema en sus Walkman, estoy seguro. Pues nada, Ángel, has venido como un torbellino, como siempre. Como siempre, te has quedado con todo el público. Y con la vela en homenaje a Halloween. Hostia, ha puesto hasta una vela, sea posible. He seleccionado el. Bueno, pues nada, amigos, vamos con la actualidad y un conciertillo que hay aquí. Ha quemado. Un concierto aquí en la factoría de nuevo. En la Plaza Mari Sampere. Claro, ahí para que los. Mari Sampere, ahí en el Oski, en los locales. Y Scandal Jackson y joder Yerm Factory joder cómo juegas con esto, me gusta. Estupendo concierto que no os podéis perder después de la siesta. ¿Qué tocan, dons? Scandal Jackson y MVP, digo Factory, joder, cómo me gusta el efecto este, ¿eh? No os lo podéis perder. Después de la siestecita os tomáis a las 7, o sea, os da tiempo de hacer lo digo por ti, porque bien. Yo estaré por ahí. Sí. Cada vez más tarde los conciertos, ¿eh? Ya os recomiendo. Yo desde mi casa lo veo casi, lo escucho. Un poquito de musiquita rockera. Y en este caso vamos a poner a nuestros amigos de Scandal Jackson, que todo viene a colación de la gira de Dilemia de 3 conciertos, estupenda, y que me encontré con mi amigo Malaguita y me lo contó, y si no, no me hubiera ni enterado. Y nada, pues nada, os lo recomiendo a todos, los que no tengáis nada que hacer. Es el mejor shooter. Si os cabréis si con la pariente y todos esos rollos, pues ya sabéis. Es el mejor shooter, el mejor shooter que es fa, diguéssim, al Baix Llobregat. Yo os digo de que sobre todo, ante todo, tienen una puesta de escena muy pintoresca y que os lo recomiendo. A ver, vamos a poner un tema que va acompañado de un videoclip que a mí me alucina, tío. Desde luego, Scandal Jackson tiene una cosa que no os van a dejar indiferentes. Son muy recomendables. Vamos a poner el tema Cuando Fuimos Progresivos. Eso lo ha dedicado a. Pero bueno, yo ya he puesto mi ración de Dream Theater, luego viene más progresivo. Vaya. Eso me pasa por hablar. Pues nada, ahí tenéis, Scandal Jackson. ¡Vamos! ¡Hasta ahora nos vemos! Dale, ahí. Thank you. naves espaciales puedan tener la televisión, la enmascarada. Suenan los coches y la yaya saluda. No me gusta que esa gente se ría de mí. Recuerdo dos colores al echar la vista atrás. Recuerdo dos colores al echar la vista atrás. Aquí hemos puesto este tema con un gran videoclip, la verdad. Un grupo muy ecléctico, pero en este tema nos ha sonado mucho a los Lagartija Nick. De Granada. De Granada. Como los Perpetual Night. Anda, anda. De Granada. No tiene nada. De Granada. Pues nada, amigos, os recomiendo que vayáis y vais a ver un buen show. Y desde luego nosotros sí que estaremos, sí. Y allí nos vemos todos. Además, nosotros... la cerveza, precios populares. Esa es Noide del Yog. Yo no me acuerdo la otra vez que iba con un pedo que no veo, pero... ¿Tú? No, dinero. Te equivocas. Tú no estabas, Pepe. Yo sí estaba. Pero me lo imagino. No, no, no. Bueno, pues imaginas bien, imaginas bien, pero más. Pero... iba con otro que iba peor. Sí, no, pero que el otro, que empieza por J y acaba en E, no vamos a decir quién es, pero... De la Leti, además. De la Leti. Estuvo a punto de caerse en la mesa de mezclas. Sí, sí, sí, yo estaba ahí. Tú sabes lo que es caerse en la mesa de mezclas, tío. Porque o sea, era un putador. Se acabaron las sonrisas, ¿eh? Se acabaron las sonrisas. Y se lo permitieron porque era familia del que lo organizaba. ¿Qué si no? Y de la Leti. ¡Barça! ¡Hooligans! Si no, no. Rayo. 1-0, ¿eh? 1-0. Va ganando el Rayo. Bueno, qué nada, pena, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a tapar un poco el resultado este. Y vamos a seguir. No sé, bro. No tiene pinta de que eso mejore, pero bueno. Vamos a seguir, vamos a seguir. Ya llegará Messi, ¿no? Y meterá uno. No, como no coge el AVE desde Francia, desde París. Bueno, vamos a seguir con un poco de música. Y vamos a seguir con música, pues, con un poco de prog, ¿no? Con un poco de prog metal. Hoy vamos a poner... Por favor. Mis temitas son bastante, bastante... para despertar las mentes, ¿eh? No, bueno, no nos conformemos con el típico, con la típica cancioncita de melodía, estribillo y solo y ya está. Y al final. Hay que dar caña. Y pues, ¿quién menos que dar caña? Como los Mastodon, que van ya este viernes disco nuevo, lo publican este 29. Estoy deseando escuchando. ¿Verdad que sí? Lo sabía. Y el Pepe también. Bueno, y otro ni duermo. Otro que sí que sale, que ese sí que estás deseando que salga, el de Running Wild, este viernes. Ah, también. Este viernes. Oh, este viernes. Mañana lo tendré, ¿no? Sí, mañana ya lo tendrás. Anda. Sí, sí. Vemos a la tienda, ¿ves? Ya cortesía de la casa. De la casa Puerto. Ah, y otra cosa. El puto puerto. Otra cosa, por favor. Feliz cumpleaños. Ay, mira, con esta voz mola. Hoy es el cumpleaños de Kiki Bowie. ¿Qué? 70 por favor, 70 años. ¡Ay, ay! ¡Felicidades! Pero es que hace dos días, el 25, fue el de Glenn. Ese ya es 74. No, pero, 74. Yo creo que Glenn ni se acuerda ya, ¿eh? 74. Sí, es más mayor, ni se acuerda ya. 74 castañas Glenn, 70 Kiki Dowin. Así que nada, pues dicho esto, y volvemos a más. Oye, ¿has visto? Y hablando de los Judas Priest, ¿sabes que ha dicho el Richie Faulkner? Richie está todavía. De que ha hecho unas declaraciones de que espera que se. Mejore. Que arreglen los problemas entre. Ah, eso lo ha dicho Richie. Sí, lo ha dicho. Como ha visto ya que. Que él no puede volver. Como Eclectito no va a poder volver. Se ve que es un Parkinson. Irremediable. Él sabe que tiene la plaza segura. Ahora ya le van a regalar un poco de tinte, por si acaso. Sí, otra cosa es que el repuesto se restablezca pronto y pueda ir a conciertos, porque no es lo mismo. Claro, una gira largas como las que hacen de esto, con el corazón que partido, que nos ha matado. Sí, sí, literalmente. La aorta partida, o sea, literalmente, o sea, está vivo de puro milagro. De puro milagro, según sus palabras y según lo que ha dicho que tenía, desde luego, pocos llegan al hospital vivos. Tenía el hospital a 10 minutos de donde se celebraba el concierto y eso le salvó. Un hospital además especializado en enfermedades cardíacas. Vaya, vaya. O sea que más churra, dentro de la puta mierda que le ha pasado, más churra no ha podido tener. Bueno, volvemos a los Mastodon. Lo habrá pagado de su bolsillo. Se lo ha pagado Rob Halford in person. Esto no son como el Harris, que hay que operar al Diano y no suelta la mosca, madre, tío. Bueno, Mastodon, Hashet and Grim, el disco que sacarán este viernes, y han sacado un nuevo adelanto titulado Single and Peace, que viene acompañado de un vídeo. Están haciendo, como he dicho antes, en América ya están girando todos los grupos, van a hacer ya ahora mismo en noviembre gira americana con Opez y Cillian Ardor, o sea, un pack bastante guapo. Y en verano pues harán una gira europea de festivales y también pues por salas y tal. De momento no hay fecha fija en España, pero bueno, esperemos que este verano, que ya se podrá, esperemos, pues tengan algún huequecito para visitar nuestro país. Así que sin más, os dejo a Mastodon y este tema, Sickle and Peace. Sí, Leonardo, de cabeceras, ¿no? Protesto, protesto enérgicamente esa gira, protesto. Aquí tenemos a los Mastodon. Ángel, pues está revelado por la gira que de Opez y Silas Ardor. Por lo que parece, se ha enterado de que Silas Ardor no son cabezas de cartel y eso le me ha parece que está clarísimo, profundamente. ¿Quién son esos? Bueno, esa es la razón por la cual no son cabezas de cartel. Ya, bueno, claro. Ti, hombre, lo de Ardor sí que te suena de estómago después de... Sí. Y uno de los componentes, luego te hablo de Mantar, que se lo conoces tú. Bueno, ahí hemos tenido a los Mastodon y que ya está la semana antepasada, bueno, como sabéis, todos los jueves hacemos una publicación en el Facebook con todas las canciones que han sonado y también ponemos un vídeo pues, que les acompaña. Y esta semana ha tenido mucha aceptación. Hemos logrado 1001 visualizaciones. ¡Bien! Gracias a todo el equipo del octavo día, digo, de Metal Vortex. Que desde antes de la pandemia no conseguían. No, porque en la pandemia sí, que como la gente estaba en casa, conseguimos muchas visualizaciones. Sí. Vaya. Que nos iban hay que volver a la pandemia, ¿eh? Y la verdad es que la gente ha salido, pero ahora con el mal tiempo parece que otra vez vuelve la gente al redil. Ya con la entrevista... Y espérate al cambiador el cap de semana. Sí, con la entrevista con Dilemia sí que tuvimos 1700 y pico, pero bueno, es normal. Es que ya fue periodismo, ¿eh? Cuando hay el periodismo absoluto. Pero ¿cómo bueno, es que se ha enviado, Sergio? Pero bueno, aquí 1000 visualizaciones por programa está muy bien para una radio, para una de estos modesta como el nuestro. Somos el Rayo Vallecano de las... Y entonces, un momento, ¿y el octavo día qué es? ¿El Real Madrid o...? El Madrid, claro. Bueno. Es un gran programa también, nuestros vecinos de Cornellà. Son 5 también, lo estoy investigando. ¿Sí? Son 5 contra 5, ¿eh? Bueno, pues podemos jugar. Pero tiene una chica, ¿eh? Tiene una chica. Sin rima, ¿eh? Bueno, Ángel, tú puedes pasar para chica, ella. Igual es posible que eso. Yo, si quiere, yo por detrás gano mucho, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo está? No. Me escuita Ángel con la chica, ¿eh? Pero, claro. Pues bueno, amigos, recordar que se quiere dar una vueltecita por tierras tarragoninas. Tarraconenses, que sepáis que hay el primer festival de heavy metal benéfico, con que la entrada no mezcles comida no perecedera para la gente, la pobre gente que no puede llegar y para ayudarles en que tengan algo de papeo que llevarse, sobre todo ellos y sus hijos. Y en un festival de heavy metal comandado por Cruzada, Hobo, Falo y Bluesberry. O sea que si alguno se quiere dar una vueltecita por Tarragona, que sepáis que es el primer festival benéfico en Bonavista. En la explanada de Bonavista, un barrida de Tarragona. Y bueno, sin más, para acabar mi ronda, voy a poner ahora una bandita de hard rock metal proveniente de Algeciras, fundados en el 2014 y empezaron haciendo versiones, pero ya en el 2016 comienzan a grabar su primer disco ya con sus temas propios. Y ahora mismo están inmersos en su segundo trabajo, que aún no ha salido al mercado. Pero traigo un adelanto que llevará por nombre el LP My Own Groom, con el tema Link. Sin más, Nomad 4 o Nomad 4, banda de Algeciras a tener en cuenta. Venga, Nomad 4. ¿O de Algeciras o de Gibraltar? No, Algeciras, Gibraltar, español. Don't sigh, we'll follow. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de hard rock metal de estos algecireños, que de verdad que se lo curran bastante. Nomad Fur. Está ahí. Vale, pues bueno, os quería comentar también para este la siguiente fin de semana, si tenéis planes de ir al cine y tal, os recomendamos también que podéis asistir al Inedi Festival, una nueva edición del cine musical en el cine Aribau, ¿vale? Y que, bueno, dentro de toda la parrilla que ofrecen de documentales y tal, con algunos muy interesantes sobre Tina Turner, Zappa o los Beatles, yo destacaría sobre todo dos, uno de Cthulhu, ¿vale? Titulado Cthulhu, regreso al sótano, y el documental estrella, en mi opinión, ese No somos nada, de la Polla Records, ¿vale? Una hora y media con Evaristo desde Salvatierra, donde bueno, explica la historia y tal. De hecho, habrá un comando itinerante de Metal Vortex que asistirá, ya tiene la entrada para ese domingo 7 de noviembre. Estáis invitados. Y dicho esto, vamos con un tema que efectivamente, pues eso, ambienta lo que es esta fiesta de Todos los Santos, de los Muertos, de Halloween. Y hablamos de, ni más ni menos que, del abominable danés King Diamond. King Diamond, desde su álbum Fatal Portrait del 86, con este tema Halloween, que ¿qué más podemos añadir, Miguel? Bueno, decir que el Fatal Portrait fue justo el disco de inicio de la carrera de King Diamond en solitario, después de su ruptura con Mercyful Fate. Y bueno, este tema fue el primer single, y además decir que, como bueno, muchas veces hemos dicho aquí, siempre que he hablado de King Diamond, los discos de King Diamond siempre suelen ser todos que cuentan la misma historia, es un disco conceptual. En el Fatal Portrait también es así, sin embargo, este tema no forma parte de la historia principal del disco. Una pieza suelta. Es una pieza suelta, la sacó como primer single. Y la verdad es que se nota, ¿no? Que, King Diamond no es un grupo de hits, de singles, porque todo forma parte de una historia, es muy difícil, ¿no? Colocar un hit. Sin embargo, Halloween yo creo que fue su primer tema que puede catalogarse como tal, ¿no? Como sencillo, un single de manual, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con una formación nueva, con Andy LaRocque. Que desde entonces ha estado siempre fiel, son uña y carne. Y bueno, pues Mickey D, que además son noticia a los Scorpions, porque en breve sacarán un single de adelanto a su nuevo disco. Los imitadores de Stinger, ¿te refieres? Los imitadores de Stinger. Sí, los imita muy bien, ¿eh? Sí, bastante bien. Bueno, estoy seguro que es un tema también, pues eso, a mí me gusta mucho, muy, muy melódico, en versión en directo, y estoy seguro que también que a Gustavo Adolfo y a Valeriano Baker también les encantaría. Con todos vosotros y más, ¿quién te llama en directo? ¡Halloween! ¡A fuerte! We'll be right back. Estupendo Rock Halford, digo, King Diamond. Qué gritos, tío, qué gritos. Sigue la música, qué miedo, ¿eh? Algo me ha quedado claro, ¿de Halloween o Halloween? No, no me queda claro, o sea. Next. ¿Qué tiene que ver? Porque con ahí. Halloween, la fiesta original es Halloween, que viene de Hallows Eve, de la víspera de Todos los Santos. Ah, vale, que había un grupo también, sí. Que este seguramente, David. Eso. David, hombre, Hallows Eve es bueno. Es Hallows Eve, hago un primer EP de sistemas. Sí. Hago el tema. Hallows Eve. Vale, es vale. Excelente. Pues eso es Halloween. Y Monument of Time, el segundo LP. Vale, pues el grupo Halloween se quería llamar Halloween, pero ya había otro y tenía problemas y entonces se pusieron Halloween. Ah, eso es como lo de Leppard, ¿no? O Led Zeppelin. También, pues algo así. Black Sabbath. Pues algo así. Por eso el grupo alemán se llaman diferentes, es con E. Pero la festividad realmente es con A. Viene de Hallows Eve, que también eso, hay un grupo, como nos ha dicho David, pues, eso. Increíble, si no las escuchas. Yo lo sé por el Rafi y tal, pero bueno. Si no las escuchas. Mira, exportaré, lo que pasa es que no pueden punchar el disc, pero tienes dos discos de aquesta peña. Sí, ya lo sé, eso y la revista de Transmetal. ¿Tú te'n recordes quan, per exemple, hi havia una confusió? Van sortir Bonfire i Bon Jovi al moment. I hi havia molta penya que anava boja buscant si era Bonfire o Bon Jovi el que havia sortit per la ràdio. No són els temes d'avui d'internet, eh? Jo me sé d'uno que confundió Sabotage con Sabotaje. Con Sabotaje, exacte. Jo mateix. I te hi ha que comprar el disco. I de gafes. I tinguin el Sabotage. En contra de Sirens. És Mike? Te pusiste el tocadisco, el tocata, dice, a ver si son el Sabotage. No, tío, lo que más sucedió para la radio, a mí me suena Sabotage y yo voy a ganar a Pelayo a buscar un disc y quién es Sabotage. Paco Jiménez, Gloria Paco Jiménez, pero claro, tenía el inglés que tenía. Bueno, es lo que ya había. Nosotros, por suerte. Tenemos el millón. La mitad, pues. Decimos como suena, no. Sí, lo leemos literalmente. Inglés y hostias, ¿no? No hay confusión. Sabotaje, bueno, ya sabes. ¿Tenéis algo preparado? Bueno. Yo. Bueno, pues no sé. No sé lo que es, pero venga, va. Acabem ya. Bueno. Venga, va. Des del Dead Eminence, Dead Eminence. Des del Dead Metal, de la Eminence, el Dead Metal. Una formació primerenca, únic LP de moment, titulat, In a Hero's Dream Made True. Olé. I, pues, que s'ocorre un death metal, pues, entre canyero i melòdic. Sobretot en els puntets de guitarra, són una puta passada. Aquí ho teniu, i fins la setmana que ve ens tornem a veure. Bona nit. De melòdico... Pa. Són les 10 de la nit. La temperatura és de...